Vamos a encontrar esos huesos. Los huesos, los huesos, los viejos huesos, los huesos, los huesos, los viejos huesos, los huesos del viejo aletasaurio, los vamos a encontrar. El omóplato y la falangina se conectan. La falange y la falangeta se conectan. El parietal y occipital se conectan. Esos huesos vamos a encontrar. Un hueso pequeño con uno grande se conecta. Un hueso grande con uno enorme se conecta. Un hueso enorme con un grandotote se conecta.